A una pausa en el camino. Un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Soy de la iglesia de Glendale City Church en Glendale, California. Pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Amante Dios, venimos delante de ti implorando la bendición sobre tu siervo Armando, sobre su esposa Silvia, sobre cada uno de los miembros de la familia de Loma Linda Broadcasting Network, tantos enfermos, tantos en necesidad de ti, tantos que te buscan y quieren hacer lo tuyo. Ayúdanos al estudiar tu palabra para confiar en ti. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio hoy es interesantísimo. Tenemos el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Resulta que nuestro versículo de memoria, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Qué delicioso es confiar en la palabra de Dios y saber que Él siempre está con nosotros. Resulta que al terminar este folleto que ha hablado acerca de la educación y la vida cristiana, el eterno aprendizaje ha de ser introducido con la palabra eterno. Alguien pensará, ¿pero por qué he de aprender en el cielo? Eso me da trabajo, eso es un problema, es mejor no tener que hacer eso. En el cielo todo es perfecto, y si todo es perfecto, todo está terminado y concluido. No es así. En el cielo hemos de aprender. Por esto, llevó nuestro Creador al hermano Adán, el primer hombre, Ish, cuando lo trajo al jardín del Edén, le indicó que tenía unas tareas para él, porque necesitaba aprender. Y ese proceso de aprendizaje de los primeros momentos en el libro de Génesis resultan de interés para nosotros hoy. Recordarán ustedes que Dios le pidió al hermano Adán que nombrara todos los animales. Y esto, dice la historia del capítulo 2 del libro de Génesis, fue porque la primera creación que Dios hizo, que fue la última, el hombre y la mujer, que la primera creación que Dios hace que no encuentra buena. Así lo dijo. Vio que el hombre estaba solo y no era bueno. Entonces le dice al hombre, no te preocupes que esto lo solucionamos. Te voy a traer ayuda idónea. Y empezó a crear un animal y otro animal y otro animal y se los traía al hombre para que le diera nombre. Y el hombre le daba nombre y buscaba a su compañera idónea. Y notaba cómo los animales venían de dos en dos. Y como los animales, hombre y mujer, se complementaban el uno al otro. Estoy seguro que observó a toda la clase de monos que hay, además de los perros. Pero los monos en particular porque tienen más características semejantes al ser humano. Algunos de ellos inclusive pueden caminar de manera recta como el ser humano. Así que fueron de interés particular para Adán, pensando él, ¿será esta la criatura que va a ser conforme a mi ayuda idónea? Porque yo no la veo igualita que a mí. Y él, me imagino que él, perdón, que el orangután rescata a la orangutana para dejarle saber al hermano Adán que esa no era para él. Y la orangutana le oiría a Adán pensando, este no es para mí. Dios lo puso en este proceso al ser humano para que aprendiera. Y el punto que estoy enfatizando ahora es que si en el Edén, antes del pecado, había que aprender, y ese aprendizaje incluía incomodidad, porque lo mínimo que sentía el hermano Adán cuando Dios le puso la tarea después de haberle dicho, tú no estás bueno, no es bueno que tú estés solo, tú no estás bueno, esto no está completo, yo te voy a completar, te traigo los animales. Lo mínimo que sentía era curiosidad. Pero ¿por qué me dice Dios que no estoy bien? Ahora veo los animales que vienen de pareja, entonces me falta la ayuda idónea. ¿Y cómo será esto? Y busca a él entre los animales y no encuentra ninguno que se parezca a él. Y se preocupa. Este proceso, como mínimo, le dio curiosidad. Como máximo, se enojó y se encontró preocupado al punto de la frustración. Porque al final de la tarea, cuando Dios viene con él y hacen la evaluación de la tarea que Dios lo puso a hacer, dice Dios, no se encontró ayuda idónea para ti. ¿Cómo se sentiría el hermano Adán después de eso? Obviamente ni tú ni yo lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero como sabemos que era un ser pensante, como mínimo está curioso. Pero yo me imagino que era más que curioso, estaba enojado, estaba incómodo, porque Dios lo pone a hacer una tarea superflua. No concluyó nada. Ah, pero no era superflua, porque Dios quería que él se frustrara, que él aprendiera, que él tuviera curiosidad, que él buscara entre los animales, para que el proceso de aprendizaje en su vida comenzara. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre, incluye aprendizaje con sentimientos entre curiosidad y frustración cuando no te sale bien. En la eternidad continuaremos aprendiendo y continuaremos en ese proceso día tras día tras día por la eternidad. ¡Qué placer tan grande! Yo soy maestro, así que me encanta aprender, me encanta curiosear y me encanta leer para saber más cosas. ¿Cuánto nos tocará desdoblar? ¿Cuánto nos tocará a todos nosotros aprender? La curiosidad se expandirá y tendremos grandes oportunidades en el eterno aprendizaje, porque no tendremos las limitaciones que tenemos aquí hoy. Hoy tenemos limitación de tiempo, espacio y recursos. Pero en la oportunidad celestial, en la oportunidad cuando ya no haya pecado, no habrá problemas de tiempo. Podemos dedicar 100 años a una sola cosa, no habrá problemas de espacio, podremos irnos a otro lugar y encontrar, y no habrá problemas de recursos, podemos pedirle a nuestro papá, el papá que le trajo a Adán a Eva, y a Eva le enseñó a Adán, porque se dieron el uno al otro, estará con todos nosotros. Este día, recuerda, ¿qué puedo aprender para Dios? ¿Qué puedo aprender con Dios? ¿Qué me está enseñando Dios con mis emociones, con las frustraciones del día de hoy, con los propósitos que tiene Dios para mí? Dios está interesado en ti. Dios continuamente quiere aprender contigo, porque Dios también aprende, sugiero yo. Hay quienes piensan que Dios no aprende, que Dios es un ser pasivo porque ya terminó todo, ya lo sabe todo y no hay nada que aprender. Yo sugiero que Dios aprende acerca de ti y acerca de mí. Y contigo y conmigo juntos andaremos por la eternidad después de la segunda venida. Ven, Señor Jesús. Bendiciones para ti en este día. Acuérdate, tienes que conseguir oportunidades para aprender y no tengas temor a la frustración. No tengas temor a fallar. Continúa día tras día tras día. En el día de hoy, trata y trata de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te bendigo. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson de la Iglesia de Glendale City Church en Glendale, California. Pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Amante Dios, visita nuestros corazones y enséñanos a confiar en ti. Presentamos nuestras peticiones por sanidad para aquellos que están sufriendo enfermedad, particularmente de COVID-19, en esta temporada. Ayúdanos a andar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender acerca de la Biblia y de las promesas de Dios para el futuro en la Nueva Jerusalén y en la vida eterna es que no habrá más dolor. El texto bíblico de Apocalipsis 21:4 lo deja muy claro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza, ni dolor. ¿Y por qué es importante estudiar esto hoy? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida práctica de cristiano, en mi contexto, en mi diario vivir con mi familia y en medio de la tristeza, del dolor que todos tenemos que enfrentar hoy por hoy? Tiene que ver de tres maneras, de manera práctica. La primera manera es saber el conocimiento bíblico de qué quiere decir que no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Algunos piensan que esto quiere decir que nunca más se va a llorar. Esto querría decir entonces que las glándulas lacrimales fueron un error, fue un problema que Dios hizo y ahora lo va a corregir. No creo que sea cierto esto. Las glándulas lacrimales son parte del diseño de Dios y están puestas allí para lubricar los ojos. Y en el cielo habrá brisa y la brisa viene, te reseca los ojos y se lagrimeará un poquito para lubricar los ojos. Inclusive, si hacen un buen chiste en el cielo, yo me echo a reír la carcajada de barriga llena, puede ser que me salgan dos o tres lagrimitas también de felicidad. Si usted piensa que no, entonces usted es una persona que se clasifica como dualista. Esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con los sentimientos es del pecado. Y no se van a experimentar sentimientos en el cielo. Entonces el cielo lo imaginarás como una persona tocando un arpa, sonriendo todo el tiempo. No, pues no se puede sonreír, porque si no hay sentimiento no está sonriendo, así que está neutro. Si sonríe es porque también puede llorar. Si tiene carcajadas es porque le puede doler el dedo. Recordemos que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones. Habrá necesidad de sanidad. Bueno, el Jesús que resucitó se comió un pescado que mató. Él mató a algunos porque los pescó, y otros los mató otro que ellos lo pescaron. Él lo cocinó y se lo comió. Esto quiere decir que en el cielo también hay cabida para la muerte. Pero no la muerte del ser humano y no la muerte como consecuencia del pecado. Yo sé, estoy complicando la vida. Pero lo que yo deseo que tú entiendas es que el conocimiento de la Biblia es mucho más profundo que simplemente decir no habrá más llanto ni más dolor. Por ejemplo, cuando los seres humanos crecen, hay desgaste y hay células que se reemplazan. ¿Se crecerá el cabello en el cielo y se recortará? Morirán las células del cabello. Oh, usted piensa que no crece el cabello en la cabeza, ni crece el cabello de los hombres. No, eso fue un error que vino por el pecado. Lo importante es que dediques tiempo a pensar qué quiero yo decir con que el cielo será un lugar perfecto. Porque el reflejo de lo que ocurre en esta tierra es una continuidad de lo que ocurrirá en el cielo. Y esto es muy práctico entenderlo. Porque si tú te imaginas el cielo como un lugar donde todo el mundo está sonriendo, donde nadie tiene discusión, donde todo el mundo está de acuerdo con todo, pues eso es un cielo muy aburrido. Y es un cielo de mecanístico, como robots, como instrumentos mecánicos que se mueven al unísono. Eso es ridículo. Ese cielo a nadie le interesaría. Es el cielo de emociones. Si a Dios le da ira y le da gozo, lee la Biblia y encontrarás cómo se enojaba a Dios y cómo le daba gozo a Dios y cómo se expresaba todas las emociones que te puedas imaginar. Si lees el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la persona de Jesús, obviamente porque era un ser humano y sigue siendo ser humano, porque tenía intestino, tenía boca, masticó y comió un pescadito y un poquito de miel, dice la escritura en el libro de Hechos. Lea tu Biblia. Si no sabes lo que estoy hablando, es que no eres buen estudiante. No has leído el libro de Hechos todavía, no has leído ni los evangelios todavía completos. Vuélvelos a leer. Te recomiendo el de Lucas y el libro de Hechos. Lee esos dos para empezar. De esa manera lees la colección de Lucas. Hechos, el libro de Lucas primero, el libro de Hechos después. Y encontrarás que el cielo es un lugar de dinámico aprendizaje, porque la persona de Jesús que ascendió al cielo tenía heridas, comió pescado, tenía sentimientos, se dejaba abrazar, tenía opiniones. Dios permita que le demos la bienvenida al cielo y abracemos hoy las emociones que sentimos. Lo más práctico de todo esto es entender que los sentimientos no son ni buenos ni son malos. Lo que es bueno o es malo es cómo respondes a ellos. Yo te invito a abrazar tus sentimientos, a sentirlos y a desentirlos en la presencia de Dios. Sé desnudo delante de Dios. Él creó todos los sentimientos. Todas estas ideas de sentimientos se las inventó Dios. Y cuando enjugará toda lágrima en el cielo, no significa que no experimentaremos una variedad de sentimientos. Si significa eso, va a ser un cielo muy aburrido. No tengo mucho interés yo en eso. Un cielo de verdad tiene la oportunidad del diálogo. Y el Dios verdadero manifiesta todas las emociones que los seres humanos manifiestan. Para muestra un botón, decía mi abuelo, yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la... el mandamiento bíblico en Éxodo 20. Recuerda, cuando tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu compañero, tu vecino te expresa emociones que tú entiendes como negativas, son emociones que Dios creó. Y en el cielo aprenderemos a tratarlas de una manera en un contexto sin pecado. Podemos empezar a practicar hoy sintiendo lo que sentimos. Y de esa manera experimentarás la presencia de Dios en tu vida en medio de todos estos sentimientos, sin temor. En el nombre de Cristo Jesús te invito a sentir. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Soy profesor de teología en Fuller Theological Seminary en Pasadena, California. Antes de comenzar, tendremos una palabra de oración. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos a comenzar contigo y a terminar contigo este día. Bendícenos y protégenos. Muéstranos cada paso cómo lo debemos andar y qué debemos decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios señala que nosotros podemos confiar en Dios. Él tiene un plan. Me encanta el plan de Dios. Filipenses, el capítulo 2, nos relata varios detalles de ese plan. Leemos: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Detengámonos. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, el capítulo 2 de esta carta que escribe a la iglesia de Filipos, en esta carta el apóstol está hablándoles de unas características que él desea que la gente tenga. Y él está recomendando de una manera particular que nosotros pongamos nuestros ojos, nuestra visión en la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús hemos de aprender a ser de la manera que él nos dice que debemos ser. ¿Y cómo es que debemos ser? Humildes, no considerándonos superiores, dice el verso 3. En el verso 2, llenos de gozo. Y también con un afecto profundo y una compasión completa, el verso 1. Estas características del Señor Jesús son las que nos recomienda el hermano Pablo. ¿Y cómo podemos conseguirlas? El apóstol no nos deja en misterio de cómo poder hacer esto. Nos dicen primero, en el verso 6, existiendo en forma de Dios, él no consideró algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, el verso 7, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La característica principal del Señor Jesús, de acuerdo a estos versos del 6 al 8, es humildad. En el cielo manifestaremos humildad y aprenderemos a hacerlo. Algunos de nosotros llegaremos un poquito más avanzados que otros, unos llegaremos más atrasaditos que los otros, y todos tendremos la misma oportunidad. No se nos va a dar una píldora de carácter donde todos tendremos la misma personalidad. No. La diferencia entre el cielo y la tierra no son los sentimientos que se experimentan, ni es tampoco la capacidad del individuo, es la oportunidad de seguir tratando. Podremos emplear 100 años a aprender paciencia. Podremos estar en la necesidad de dedicar mucho tiempo y mucha energía para aprender características que se manifiestan en la persona de Jesús de humildad. Pero nosotros no terminamos allí. Nos dice el verso número 9, ¿por qué razón hizo esto? ¿Por qué razón Jesús se humilló hasta la muerte en la cruz? Como habla el verso 8, y muerte de cruz, termina el verso 8. ¿Por qué? Verso 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. ¿Por qué razón hizo Jesús todo esto? De morir en la cruz y toda esta humildad y todo este despojamiento, para reunificar la humanidad y la divinidad. Todos los que han aceptado la salvación de Jesús estaremos juntos todos, y todos doblaremos nuestras rodillas. Esta manera de Pablo de presentarlo explica las características que eran importantes para el imperio grecorromano donde él estaba. Era un asunto de jerarquía, donde se arrodillaba la gente. ¿Recuerdan en el capítulo 10 del libro de Hechos cómo se arrodilla ante Pedro el hermano Cornelio cuando entra Pedro a visitarlo a su casa, dándole una señal de adoración, una señal de humillación, porque lo veía como instrumento de Dios? Y Pedro se asusta y le dice: levántate, que yo soy un hombre y no me debes adorar. Esto es terrible. Porque en el imperio grecorromano era grandemente alabado y aceptado humillarse ante los que tienen poder. Y Jesús es el que más poder tiene de todos los que tienen poder. Si hubiera sido Jesús el que hubiera contado esta historia y estuviera animando a la gente, él hubiera contado de las bodas del Cordero, de la mesa servida, una mesa infinita. Bueno, en realidad es finita porque hay una cantidad finita de seres humanos. No somos infinitos los seres humanos, pero una mesa suficientemente grande como para que todos estemos en la misma mesa con el Señor Jesús, gozándonos del mismo banquete. Y allí todos estaremos adorando a Jesús. La salvación tiene como propósito reunificar la familia celestial. Y la adoración de toda rodilla. El apóstol Pablo, para que sepan ustedes que ciertamente está hablando dentro del contexto greco-romano, él utiliza la cosmología greco-romana. ¿Se dieron cuenta del detalle? En el verso 10 lo dice: de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así era la cosmología grecorromana, incluía habitantes debajo de la tierra. Y por supuesto, adventistas del séptimo día no somos creyentes de que hay un infierno debajo de la tierra que está quemando a la gente por la eternidad y que la gente va a salir quemándose a adorar al Señor Jesús. En este momento ya no habrá más pecado. Así que, ¿quiénes son esos que están debajo de la tierra? Nadie. Pablo está hablando con las características grecorromanas y está usando figuras grecorromanas. Esa era la cosmología de ellos y esa es la que Pablo abraza. Por cierto que es parecida a la cosmología del antiguo cercano Oriente, pero no hay más tiempo para tratar esto. Lo importante aquí ahora es, de manera práctica, que el día de hoy pienses con quién te quieres sentar en la mesa de las bodas del Cordero, junto a quién te quieres arrodillar para adorar a nuestro Señor Jesús. Piensa con quién. Anímate pensando en ese momento precioso. Anímate pensando en el banquete que tendremos en las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia, la iglesia. Todos estos símbolos de la realidad que ocurrirá en el cielo, de la fiesta, de la camaradería y de la unidad. Dios te bendiga hoy. Piensa cómo estarás y con quién. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, soy profesor de teología en Fuller Theological Seminary. Antes de comenzar, hemos de orar pidiendo la bendición de Dios. Amante Dios, derrama las bendiciones de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros al estudiar tu palabra. Que arda en nuestros corazones la verdad presente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Oh, el estudio de hoy está deliciosísimo. Sí, hoy estaremos pensando en las bodas del Cordero, porque en la escuela celestial estaremos con montones de eventos. Y uno de los eventos más importantes es la comida. A mí me encanta la comida. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, el hermano Juan, que también como Jesús enfatizaba la cultura del antiguo cercano oriente y la cultura tribal, no la cultura grecorromana como Pablo. Pablo enfatizaba la cultura grecorromana y hablaba entonces de la cosmovisión y de las maneras de pensar de los grecorromanos para ganar a los grecorromanos. Y fue muy exitoso. Por eso él decía, con los judíos me hago judío, con los griegos me hago griego, para ganar a cualquiera. Lo hizo muy bien. Se llama contextualización. Y tú debes contextualizar el evangelio cada vez que predicas. No hay virtud en presentar las cosas de la misma manera a todo el mundo. La virtud es el mensaje de Jesús. Pero el mensaje de Jesús se va a vestir con diferentes ropas. Porque el Dios que se hizo carne sigue haciéndose carne para los seres humanos hoy. Encarnándose en cada cultura y en cada generación y en cada personalidad y cada manera de ser. Y se le presenta el evangelio a todos para conseguirlos, para ganarlos, para Cristo. Pero ven, vamos a leer. Apocalipsis 19. Después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Eso es un canto de alabanza y de alegría. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad. Y ha vengado la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono diciendo, ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces salió del trono una voz que decía, ¡Loen a nuestro Dios! Todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Y ahora viene lo que más me gusta, la boda del Cordero. Apocalipsis 19, verso 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, ¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¡Gocémonos y alegrémonos! Prepárate para el cielo. Aprende a gozar hoy aquí en el culto. Porque en la eternidad será un culto eterno. Y el culto lo que quiere decir es gozarse con Dios. Y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Esta novia que está preparada y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente y limpio. Tendremos ropitas nuevas porque el lino fino es los actos justos de los santos. El ángel me dijo, escribe bienaventurados los que han sido llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Me dijo además, Estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Las bodas del Cordero tendrán una cena. El banquete que Dios ha preparado para nosotros. Y todo este proceso será alabanza. Hemos de aprender y educarnos aquí el día de hoy que la alabanza no es una separación de las actividades de la vida. Es la actividad más importante de la vida. Es una integración. La alabanza es comunicarse con Dios y estar actuando con Dios. La alabanza es sentarse a las cenas de las bodas del Cordero y comer un banquete. ¿Qué clase de banquete será? Sabemos que los judíos se quejaron del maná. Yo no sé si me gustará el maná o no, pero estoy seguro que habrá muchos platos más. Y esos platos maravillosos del jardín del Edén, con el fruto del árbol de la vida incluido. Todos estos manjares estarán allí para que los disfrutemos. Y tú y yo hemos de decidir si queremos participar o no. Hoy en día lo que te toca es pensar que las actividades que harás el día de hoy incluyen la alabanza a Dios en todo. En todo momento estamos alabando a Dios. Así como los seres vivientes de los que hace referencia el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, en la lectura que acabamos de hacer del capítulo 19 del 1 al 10. Estos seres vivientes están alabando a Dios continuamente y no quiere decir que no están haciendo nada. Quiere decir que sus acciones, las vidas de ellos son continua comunión con Dios. Eso es alabar a Dios, compartir. Eso es lo que Filipenses 2 nos señala que fue la motivación para Jesús para venir a esta tierra y entregarlo todo y humillarse hasta la muerte. Es reunir la familia de Dios nuevamente, todos aquellos que aceptemos libremente. Y la educación que recibiremos en el cielo incluirá aprender a gozar. Hay muchos que no pueden gozar. Lamentablemente, han sufrido tanto que no tienen capacidad para sonreír. Practica. En el cielo habrá mucha alegría, mucha alabanza. Y esa alabanza será con ruido, con trompetas y con gran gozo. Puedes practicar hoy. Te invito de manera práctica que practiques. Cuando estés tomando tu alimento, comiendo la merienda o masticando un chicle, hazlo en alabanza. ¿Cómo es eso? Imagínate que estás frente a la presencia de Dios y disfruta cada aspecto de cada masticada. Hazlo con propósito. Hazlo enganchándote con la comida, enganchándote con las emociones y compartiendo con quien está al lado tuyo. El comer, lamentablemente, muchos comen solos. Particularmente ahora que estamos en COVID-19, estamos separados. Pero Dios diseñó la compañía y desea que estemos unos con otros. Practica sentarte a las bodas, a las cenas de las bodas del Cordero, con el que te sientes hoy a comer. Y imagínate con la imaginación de la fe, mirando en la mesa donde estás. Ve allá a Jesús en la cabecera. Y tú estás practicando cómo comportarte en las cenas de las bodas del Cordero. Y Dios te invita a practicar esas emociones de gozo, de alabanza. Grita, aleluya. Grita, alabado sea Dios. Y así estarás practicando lo que por la eternidad aprenderemos a hacer: compartir con nuestro Dios en alabanza y compartir unos con otros en humildad. Todos aprendiendo juntos cómo gozar por la vida eterna. En el nombre de Jesús, practica hoy el gozo eterno. Amén y amén. Bye. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio práctico de la Biblia. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, profesor de teología de Fuller Theological Seminary. Oremos al comenzar nuestro estudio. Bendice, Señor, tu palabra, que estemos fieles y cerca de ti al prepararnos para el aprendizaje celestial. Ayúdanos a practicarlo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a leer Zacarías 13, los primeros 6 versos. Leamos juntos. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. Este es un manantial especial porque quita y limpia el pecado. En aquel día sucederá que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más vendrán a la memoria, dice el Señor de los ejércitos. Eliminaré de esta tierra tanto a los profetas como al espíritu de la impureza. Sucederá que cuando alguno vuelva a profetizar, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira delante del Señor. Y cuando profetice, su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán con lanza. ¡Oh, oh, oh! Eso está terrible. Pero así será la fidelidad. Y el hermano Zacarías lo presenta en el contexto de su tiempo, con las imágenes de su tiempo de guerra. En aquel día sucederá que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más se vestirán con manto de pelo para engañar. Y dirá uno de ellos: yo no soy profeta, soy labrador de la tierra, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Por qué razón será que enfatiza tanto Zacarías que no habrá profetas y que aún los padres matarán a los hijos si se ponen a profetizar profecías falsas? El verso 6 introduce otro personaje, un personaje que tiene heridas en las manos. Y le preguntan: ¿y qué son esas heridas? Aquellos que estudiamos el Nuevo y el Antiguo Testamento, cristianos todos, hemos leído en Zacarías, en el capítulo 13, que acabo de leer, los versos del 1 al 6, una declaración profética que introduce al Señor Jesús. El Señor Jesús será el centro de todas las actividades humanas y debe serlo hoy, y hemos de practicar. La educación eterna tendrá como centro aprender acerca de nuestro Maestro. Y por supuesto, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Eso incluye todo. Aprendemos acerca de Dios en el estudio de la biología, en el estudio de la antropología y cómo se comportan los seres humanos, la psicología, la sociología. No solamente las ciencias naturales, sino las ciencias sociales también muestran la gloria de Dios, porque toda la creación es creación de Dios. Los seres humanos fuimos y seremos imagen y semejanza del Altísimo. Y aprender de Jesús se consigue estudiando a Jesús, sus obras y su vida, su carácter, y estudiando la segunda manifestación de la persona de Dios, que es la naturaleza completa, que nos incluye a nosotros y los productos de los seres humanos. No habrá pecado, el pecado será excluido, apartado, eliminado, ya no más. Y toda ciencia será centrada en Dios. Pero eso no quita hacer experimentos, eso no quita aprender cómo funciona. pero todo nos conducirá a la persona de Jesús. Y hay tres cosas que debemos aprender del verso 6. Número uno, Jesús es el centro, como hemos dicho y enfatizado. Número dos, en el cielo se entenderá y se sabrá acerca de heridas. Se entenderá y se sabrá las heridas de Jesús, porque por la eternidad Él tendrá las heridas en las manos y en el costado. Así lo menciona el libro de Juan, los capítulos 20 al 22, cuando hablan de la resurrección de Jesús y los eventos de finales de la vida de Jesús. Y también lo mencionan los otros evangelios, que hablan de esos días que estuvo Jesús en la tierra antes de ascender, como está registrado en Hechos el capítulo 2, que asciende. Y los ángeles les recuerdan a los discípulos que vinieron a ver a Jesús ascender, que asimismo va a regresar, va a descender. Como ascendió, descenderá. Y nosotros hoy estamos estudiando de manera práctica que el aprendizaje por la eternidad acerca de Jesús incluye todas las ciencias, incluye todos los ramos del saber humano. Por supuesto, extirpamos el pecado, pero queda toda la ciencia y todo lo que hay que conocer, tanto para aprender. Y será un juego por la eternidad, un juego de alabanza. El tercer punto que hemos de aprender de este verso 6, y lo vuelvo a leer, y le preguntaron: ¿qué heridas son estas en tus manos? Siempre habrá nuevas criaturas a las cuales hemos de enseñarle acerca de lo que hizo Jesús. Así que la evangelización y la presentación de las buenas nuevas no termina en la resurrección y la segunda venida de Jesús. Apenas estará comenzando, porque estará la eternidad por delante. Y siempre estarán naciendo personas. Y siempre habrá nuevas sociedades, de nuevos nacimientos, de nueva creación de Dios. Y nosotros los seres humanos, además de Jesús, seremos, pero recuerden, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, porque Él es humano. En la eternidad lo será. Y nosotros seremos embajadores, tal como Corintios menciona que somos embajadores, rogándole a la gente que se consagre a Dios aquí y ahora. En la eternidad seguiremos siendo embajadores de Dios, porque nosotros, en nuestra carne, en nuestro pellejo, en nuestra experiencia, hemos experimentado el pecado y hemos experimentado la maravilla de la renovación y la redención en Jesús. Seremos los únicos que conoceremos de las heridas y la historia de ellas, y estaremos autorizados para presentarla por la eternidad a las nuevas criaturas que han de ser creadas por Dios. Esos tres puntos los vemos aquí en el capítulo 13 de Zacarías, los versos del 1 al 6. Dios permita que hoy practiques. Háblale a alguien acerca de la persona de Jesús y sus heridas, y qué significan esas heridas. Que un amigo le hirió en la casa de un amigo. Nosotros los humanos, sus hijos, sus criaturas, lo herimos. Pero Él no está resentido. Él está contento y feliz, porque tiene la eternidad para compartir con nosotros, y tú tendrás la eternidad para aprender más acerca de Jesús y acerca de todas las cosas de la naturaleza. Y tendrás eternidad para enseñarle a todos los que no experimentaron el pecado ni las desgracias del pecado. ¿Estás listo para esto? ¿Estás invitado? ¿Estás invitada? Yo deseo estar allí. Yo estoy practicando. Yo lo voy a explicar a la gente. Yo quiero hablar con esas nuevas criaturas. ¡Qué delicia que nunca conocieron el pecado! ¡Qué delicia que nunca sufrieron ni vieron la muerte! Pero tendrán aún más delicia cuando yo les cuente quién es ese Jesús y qué significan esas heridas en sus manos. Cuando yo les cuente, cuando tú les cuentes, cuando les contemos juntos las bendiciones que hemos recibido en esta tierra. Y no lo veremos esta tierra como un lugar de tristeza, porque lo que recordaremos y lo que disfrutaremos será la salvación con Jesús. Practica hoy. Mira a la gente como redimidos. En el nombre de Cristo Jesús te invito. No falles. Aleluya.